Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Tenemos exactamente 10 minutos pasaditas las 8 de la noche y damos comienzo a esta playlist del atardecer llamada Nueve Fuegos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Valele, ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos, Tom Moreno? Bien. Sí, la verdad que sí. Con muchas ganas de estar acá. La verdad que uno espera que vayan pasando los días de la semana para este encuentro. Un viernes muy prometedor. No así climatológicamente, porque una primavera que realmente ha sido ya robada. Pero bueno. ¿Dónde está mi primavera? Bueno, nadie lo sabe, no importa. He vuelto a usar bufanda y gorro de lana, una cosa que la verdad nadie espera en octubre. Es más, ya había tenido, lo tuve que sacudir un poco porque ya tenía un poco de olor a guardada la bufanda y el gorrito. Sí, no se entendió. Yo el miércoles, la verdad, estuve prácticamente en culo tomando birra fría y ayer me abrigué mucho. Sí. Y bueno, y ahí anda en esta esquizofrenia lo que es el clima. Que le hemos trasladado a esta playlist, porque no ha habido charla previa, no hay una preproducción de nada. Acá hay gente que se le cantó el ojete poner una canción, le puso un número al costado y dijo, bueno, más o menos a esta altura del programa capaz que está bueno estar escuchando esto. Se cura con confianza en este programa. Sí, claro que sí, absoluta confianza. No solo es un viernes prometedor, es un fin de prometedor, porque es un fin de cumpleañito non-stop. Porque hoy tenemos compañía y columna, y hoy está nuestra amiga Valentina Machado, a quien amamos profundamente, que nos trae cositas calientes y festejo de cumpleaños. Ese aplauso es bárbaro y es todo merecido para ella, que es una reina, una total institución. Bueno, por ahí está, bárbaro. Saluda, querida, que te están mirando. A la cámara. Ah, no es Luzu esto. Ahora estoy. ¿Estoy ¿Estás? Ahí? ¿Estás acá? Hola, qué lindo estar compartiendo esta noche con ustedes. La verdad que es un placer que hayas colocado tangencialmente los temas sobre el tapete. Para, después discutimos el temita de ser una institución. Me preocupa un poco. Capaz que lo discutimos en la columna. Capaz que no estaría tan cómoda, me parece. Bueno, está. En el buzón de quejas, ya sabes. Arrendás un papelito y después lo leemos. Y ya que está ese micrófono abierto, saludamos a otro amado amigo de este programa y de nosotros, Sanfu, del otro lado, manejando las perillas. Hola, hermosos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Sanfu? Amigo. Re bien, me quedó piña una pelusa viniendo por acá, en el ojo izquierdo, pero lo supimos superar. No, lo que fue el otro día, que fue el miércoles, durísimo la gente en bicicleta con la pelusa. Es un muy difícil, muy difícil. Ahora pasó de ser lluvia a alfombra de pelusa, ¿no? Porque ya como que cayeron todas, entonces te quedan... No, y hablando de eso, también una cosa que ha perjudicado mucho la situación es que, claro que no llueve en este país. Se han suspendido las lluvias. Están vedadas. Claro, están vedadas. Y entonces todo eso, un viento, un eructo, algún estornudo, hace que huele todo y se convierte en un arma mortal, definitivamente. ¿Cómo hemos pasado? Porque hubo una fiesta también, un cumpleaños. Venimos de cumpleaños en cumpleaños, hay que decirlo. La verdad que no da para quejarnos. Hemos pasado bárbaro, cumplió años un colectivo muy querido, que es Colectivo Catalejo. Festejamos en nuestra casa y en toda la cuadra. Y fue fantástico. Con grandes artistas, con mucha incertidumbre y nerviosismo también, porque estaba planificado para el sábado. El clima no ayudó y se tuvo que postergar. O sea que hubo ahí que acumular y contener ganas, que es, dieron rienda suelta el una otro fantástica día, 24 decisión. Horas después. Sí, porque la verdad que estuvo terrible el sábado, ¿no? Yo parecía que me iba a volar. Sí, realmente. Muchísimos artistas vinieron, cantaron, gozaron. La gente impresionante. Unas puestas en escena tremendas de otros colectivos que también están en la vuelta, como por ejemplo el colectivo de La Olla. También el colectivo Subte, Ruido. No se diferenciaba mucho el stand uno con el otro, pero... Yo los identifiqué porque uno tenía dos tubos luces y el otro no. No, los dos tenían. Había uno. Vos viste mal. Se ve que estaba apagado uno. Desde ya le mandamos un saludo a Nati, que le estoy tomando el pelo, obviamente. Le mandamos un beso a nuestra amiga que está en tierras hermanas, anda por la Argentina. Bueno, ya esto es un éxodo, ¿eh? El fin de semana que viene me voy yo. Te no sé cómo van a hacer con este programa. Ya le voy diciendo. Bueno, bien, y además de todo eso, comentarles que iremos viendo en la semana que han sucedido algunas cositas, pero no quiero dejar de decir que multitudinaria la convocatoria para la marcha de las ollas. Estuvimos allí presentes. En Radio Pedal hay crónicas y fotografías muy buenas, sacadas por las compañeras Lu y Vale, Vale Amaro, para hacer una distinción, porque hay mucha Vale en este colectivo. Pero es bárbaro, así que la invitación está extendida a aquellos que están del otro lado, que se peguen una vuelta por la web y lean y vean esa cobertura. Hay maravillosa. Una gran nota de nuestra compañera Mariana Tenenbaum también, recomendada su lectura. Muy emocionante. Los que estuvimos allí, la verdad que con el corazón apretado, y mucha indignación también. Que ya es plato diario en este país, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Algunos sirven comida, otros indignación. Vos sabés que sí. Gracias, querida. Absolutamente. Bueno, ¿te parece empezar con unas musiquitas? Sí, la verdad, porque si no nos ponemos en esta, ¿y quién nos aguanta? Y ya empezamos a enojar. Sí. Bueno, nada, traje para empezar una canción que da título a todo esto que venimos charlando de la pelusa, un día short, al otro día bufanda, que es Primavera, por supuesto, de una banda que queremos mucho, que es la Teja Pride, la cual es integrada por nuestro amigo y columnista Tejo Matioli, que hace un tiempo no pasa por aquí, pero ya volverá. Y que además se van a estar presentando mañana en La Trastienda a las 21 horas. Van a presentar su último disco, su nuevo disco, La Forma del Viento. Que ya supimos anunciar, sí, ha sonado. El día que empezó este programa salió el disco, además. Exacto. Así que ha sonado, pero hoy trajimos otra canción. Y nada, si les pinta, se vienen mañana en La Trastienda a las 21 horas. Hay entradas en Habitat a escuchar la presentación de La Forma del Viento, el último disco de La Teja, después de 6 años sin grabar un disco. Y la verdad que se nota el laburo porque es un disco. Así que nada, arrancamos con Primavera. Vos sos mi droga, abrí la caja de tu sonrisa y me explota. Quiere Luna Bomber deshacerse de mí. Será porque tengo un propósito desde que nací. Saco chispas porque voy uniendo cables. Sin apuros he visto de tiempos memorables. Divulgo el saber como antiguos nahuales. Por eso tengo mucho más amigos que rivales. Compa, suelta la bronca, bailate una polca. Nada que guardarse en medio de la ronda. La tribu con su magia volvió. Te conjuro los dos. Yo, Andrada, Gatti, Charlie, siempre lo supo. Cruzando melodías para aumentar el pulso. Estilo propio, déjame por sport. La candela siempre de los diamantes de carbón. Parece Londres. Quiero agradecer tu sincera ternura y este periplo prendido a tu cintura. Purifica tu danza, ese don me cabe y te quedaste bailando sin que sea notable. Gracias por tus soles, tus ojos y ofrendas, por ese poder hipnótico que a mi fe alimenta. La piel reconoce de sal, es de ansiedad, de sabor distingue y calor, es de libertad. Buscando la secuencia simple para soltar, fluyendo con el propio pulso y cuerda barra. Hello. La colmena enfilada viajando en banda, 24/7 esquivando la telaraña. necesitan respuestas, evalúan resultados. Dobleros del ritmo y se calzaron de cuatro. Bueno, muy bien. Pasaba la Teja Pride por qué el flor y qué pradera. Es bueno. Hermosa esta canción. Me encanta escucharla caminando al solcito. Me pone de muy buen humor. A mí me gusta mucho también. Bueno, decirles que en primera instancia, en segunda veremos. Nuevos Fuegos está en Instagram. Por supuesto, porque somos jóvenes. @ Nuevos Fuegos, porque la gente es joven. Y en cualquier momento tendremos un B-Real. Ah, B-Real, es bárbara. ¿Han visto, esa cuestión? ¿Han visto B-Real? ¿Saben de qué se trata? Tenés, es una aplicación en la cual a vos te salta una alarma. Una alarma, por así decirlo, y vos tenés que sacarte una foto con la cámara frontal y con la cámara trasera de tu celular, no importa en cualquier circunstancia estés. Claro, pero te la saca medio automático, no es que te da tiempo. Te suena esa alarma, abrís la cámara y sacás las dos fotos y listo, y se posteó. Sí, claro. No, la cosa es ser real y no tener tiempo a pensar la foto ni acomodarte real. Por... No tiene filtro, no te puedes acomodar el pelito. Claro. Y te puede agarrar en alguna circunstancia. Cagando, por ejemplo. Por ejemplo. Que sería una circunstancia absolutamente normal. Claro, y si perdés, digamos, te suena la alarma y en ese momento si estoy cagando no da, no puedes postear hasta el otro día, hasta que te vuelva a sonar la alarma. Ya. Gente que no podría tener B-Real. Astesiano, por ejemplo. Astesiano no estaría bueno. Estaría un poco comprometido. No sé si el presidente. Políticos en general, uno diría que no va mucho con eso de ser real. Sí, eso no lo vamos a decir. Obviamente, le mandamos desde ya un gran saludo a todos los emprendedores barriales. Bueno, pero nada, nosotros no estamos en B-Real todavía. No, todavía no. Sí, tenemos WhatsApp y 095107478, que nos acerquen absolutamente todos sus pareceres de absolutamente todo el universo. Que lo discutiremos. Me quedé pensando quién más no podría tener B-Real, pero bueno, iremos viendo. ¿Vos tendrías B-Real? No. No, es... Pero por lo jugado, porque se va, esta chongada, yo no me voy a subir. Ya me subí a todos estos vagones. Mil narrativas les vengo bancando, ya claro, esta ya es muchísimo. Ya esta, no, claro. Cami, ¿vos? No, yo me estoy intentando bajar, imagínate. ¿Vos tendrías B-Real? Me la juego. No. A mí me da cosita, Sanfu. No, yo estoy reduciendo las cantidades de redes que tengo en realidad, entonces como que... ¿En cuál estás ahora? Solo en Instagram. Bueno, mentira. WhatsApp es una red social y Telegram. Sí, pero no cuenta. No cuenta. Supongo que solo Instagram, sí. Bien, bárbaro. Te hacía en OnlyFans a vos. Para decir una de pies, sobre todo. OnlyFans de pies. Puede ser un gran nicho, chiques. Ojo que garpa mucho, ojo. Hay gente que hay gente que da su vida por una buena foto de pies. Su agua con la que se baña, hay muchos modelos que venden, sí. Qué bárbaro. Como Gwyneth Paltrow, que hizo velas con olor a su concha. Ah, no tenía esa absolutamente B-Real. Ah, ¿no sabes lo que es Goop? Goop es un mundo, es un agujero negro de lo que es el marketing y el esoterismo, tipo, mezclado en... Pero es como... Goop es un lugar donde te venden, no sé, la mugre de ojo de las uñas de un gran artista, digamos. Pero con la vainilla. Pero con el... Ah, es bárbaro esto. Che, me estoy perdiendo de un montón de cosas. Yo pensaba que estaba revolucionando con B-Real, pero veo que estoy... El concepto boomer no me lo saco más, ¿eh? Y eso que hoy no viniste de pasante. Ah, me faltó el saquito hoy. Hoy me faltó el saquito y la camisa prendida hasta el último botón. Bueno, bárbaro. Eso lo verán en algún momento. Ayer el director, presidente y dueño de nuestro destino. Ejecutivo. Y de la radio, que es Alejandro Cabrera, dijo que iba a instalar cámaras acá. No llegué a preguntarle si era por un tema de seguridad o era por un tema de generar contenido. Pero bueno, nada, no. Creo que viene por el lado del contenido y aparte anunció algo muy jugado y es que... Pero no, el año que viene... no sé si se puede decir. Ah, me censuraron. Yo dije, le di una CB al aire. Llamen a alguien. Entiendo que no. Yo no lo diría por las dudas. Para mí hay que llamarlo en vivo y hay que comprometerlo. Bueno, probá. Bueno, veremos. Por ahora vamos a escuchar un tema. Bueno, me parece bien. El tema se llama Endorfinas, de Bronco Yote, que es un rapero, productor, escritor, cantante, filmmaker, de todo. Hace, raperazo, además. De Chile. Y esta canción pertenece a su último trabajo, que ya tiene un par de años. Tampoco voy a... trajiste lo re nuevo, dale. No, pero es un disco que yo tenía muy poco escuchado y arranqué hace poquito a darle bola. Ya lo venía siguiendo desde trabajos anteriores. Tiene temas muy lindos. Y bueno, viste, no se queda atrás. Así que, nada, la invitación de empezar a conocer un poquito más de este artista. Bueno, vamos a escucharlo entonces. GPIA, liri, liri, dari, llorando por lo bello, lo de adentro limpie. Llorando por lo que perdí, a mí me encontré. Y luego me perdí otra vez. Así es el ciclo que se repite. Así salgo cada vez de mi escondite. A que seas feliz no hay alguien que te invite. Entra por la ventana al baño. Por tantos años de tu adolescencia actuaste raro, no era necesario. Y dices, ¿dónde están ellos? Encalillados en créditos hipotecarios, cupos de colegio. Es un error pensar que tú seas distinto. Ellos son chela y tu fino vino tinto. Ellos están fuera y tú dentro del recinto. Son típico y tú extinto. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Solo quiero. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Quiero ya vivir fuera de todo lo que me hace mal. Necesito un poco de esa maravilla. Si estoy mal voy a llorar, aunque digas que está mal. Cuando lloro son mis ojos los que brillan. La totalidad de mi día ocupado. Está bien, yo que no lo habías preguntado. Ya no tanto como se ve un delicado. Soy mi propio jefe, pero más soy mi empleado. El que pega y el golpeado. Soy el que pasa al estrado y el abogado. El que enseña y no está enterado. En categorías binarias pienso demasiado. Por tantos años, ahora ya he crecido. Has actuado raro, nunca es necesario. Como he sido capaz de darle cosas random a algún sentido. Convencido, si te eliges tú no eres elegido. Y menos con esa actitud de distraído. Solo paso del que tenga entendido. Que nada ya hay para crear salvo contenido. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Te hacen falta endorfina. Poco de esa maravilla. Si estoy mal voy a llorar, aunque digas que está mal. Cuando lloro son mis ojos los que brillan. Thank you. Yipia, yay, liri, liri, dari, yay. Llorando por lo bello, lo de adentro linke. Es muy linda esta canción que trajiste, la verdad. Viste, y pega muy bien con la canción que vos pusiste también. Está en el mismo flow. Es una conexión bárbara. Bueno, nada, qué bien que estamos, la verdad. Me encanta que lo digamos. Bueno, ¿qué más contarles? Cosas importantes. No sé si vos tenés cosas importantes para contar. Dale vos, a ver. No, yo quería solamente mencionar que e insistir con que en esta casa funcionan colectivos que hacen cosas muy lindas, como por ejemplo el colectivo La Olla, que el otro día estuvimos promocionando, unas buenas bombachas, unas buenas remeras, unas buenas prendas, hay de todo, ¿cómo es que se llama? Delantales, y que es una colectiva autogestionada, con cosas maravillosas que vos, aparte de estar llevando un producto de primera calidad, estás aportando a todo un trabajo colectivo que sostiene esta olla popular que trabaja acá, en esta casa maravillosa que tenemos. ¿Algo más? ¿Me faltó más algo? Más importante que es... contar que en realidad es una cooperativa de costura que integran compañeras que también integran la olla de pedal, que sucede acá en nuestra casa, en Casa no en el sé, Aire. ¿Qué haría sin vos, que Valentina? Además de todas esas prendas maravillosas que mencionaste, tienen unos monstruites del amor. Que son tremendos, la verdad. Que son espectaculares. Así que nada, las pueden encontrar en Instagram como Colectiva La Olla y nada, y bueno, gozarse con sus productos. Ahora capaz que después de una canción busco los celulares también para poder contactarse. Ah, estaría buenísimo. Que los tenía a mano, pero ahora se me fueron entre tantos papeles que tenemos. Lo que viene a continuación lo has seleccionado. Lo he seleccionado yo. De hecho, es una canción que te pasé el miércoles vía WhatsApp y me has ignorado. Te clavé un visto más grande que esta casa que tiene 75 metros. Como yo la escuché, pensé que te iba a gustar y te la pasé. Y bueno, la escuchaste, te voy a obligar a escucharla ahora. Me parece bárbaro. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Luz da Lua, la canción. Y la interpreta y la compuso también un trío de pop electrónico de la ciudad de Buenos Aires llamado Agua Florida, que hacen pop electrónico pero están muy inspirados en la canción popular latinoamericana. Comenzaron por allá en 2018 y esta canción está en su primer disco, que es el 2020, Cardo o Ceniza, que tiene también la colaboración de una artista brasileña que se llama Ilunga Malanda. Así que escuchamos Luz da Lua de Agua Florida. Una mañana pareciera tan sincera con lo que quiero decir. Tanto ruido en el silencio, tanta calma en todo lo que quiero destruir. Tranquilo bebé, no me vengas a buscar. Esa mierda que vendes, ¿a quién crees que va a salvar? Tranquilo bebé, no nos vengas a buscar. Estamos lejos de tu historia y lo que vos querés contar. Saben quién soy, solo quieren verme ahí. Mienten lo que creen que hay que decir. Si me usas para tu show, yo no pienso estar ahí. Saben, y ahora se quieren morir. Ya no alcanza con el cuento que te quieren repetir. Vuelven a llorarte por si acaso. Por favor, me equivoqué, explícame paso a paso. Na verdade, desse olhar eu quero ver teu proceder, reluzindo com atitudes de meu real bem querer. É engraçado como seus beijos me falam diferente do que suas atitudes. Puro aperto de mente, eu sigo em frente. Pois no fim a verdade é o que prevalece. E é por mais sinceridade que eu faço essa prece. Fogo interno, fome d'alma. Seus olhos negros como Jesus me inspiram calma. Negros como Jesus! Não passarei como mais uma. Deposito fé nesse meu povo da rua, cantando e dançando sob a luz da lua. Corpo contra corpo é magia pura. A pedir-te oi por mim. Eles não sabem quem sou e só querem ver-me aí. Mientem o que creem que quer dizer. Se me usas para tu jogo, eu não penso estar aí. Sabem e agora se querem morir. Já não alcança com o cuento que te querem repetir. Vuelven a llorarte por si acaso. Por favor, me equivoqué. Explícame paso a paso. Vuelveme a pedirte hoy por mí. Ellos no saben quién soy, solo quieren verme ahí. Mienten lo que creen que hay que decir. Si me usas para tu show, yo no pienso estar ahí. Saben, y ahora se quiere morir. Ya no alcanza con el cuento que te quieren repetir. Vuelven a llorarte por si acaso. Por favor, me equivoqué. Explícame paso a paso. Bueno, la verdad que bárbaro es este chiquis de Agua Florida. Muchas gracias por este regalo. Gracias a vos. Solamente tengo esto para decir. Muchas gracias por haber puesto este tema tangencial sobre el tapete. Es muy bello, ¿verdad? Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, nada, hay que seguir investigando de esta chiquilina para saber más cosas. Lo que sí, en otra de estas conexiones fantásticas que tenemos sin tenerlas, sin hablarlas previamente, claro, lo que se viene ahora es un tema en portugués. Así que seguimos escuchando. Totalmente conectadas. Sí, seguimos escuchando el lenguaje del norte. Lo que se viene ahora, en portugués, por favor. Sin más preámbulos, lo que pasa que. No, no, solo eso que dijiste. Seguimos escuchando el lenguaje del norte, pero en portugués. Es muy difícil cuando me meten presión. No me metan presión. Perdón. Por favor. Ay, me bloqueé. Pero no, en definitiva, vamos a escuchar a La Cibia, que es un grupo relativamente nuevo. Es un sexteto de Curitiba que está compuesto por mujeres y que debutó con un potente álbum en el 2018. Mulamba lanza su segundo disco, incluyendo la brasilianidad de, que antes predominaba en el rock, en un resultado fuerte, lírico y emocionante. Así que ya saben, el disco se llama Serazo Oados Ares, y la banda se llama Mulamba. Así que ahora es eso. A gente va a escuchar gente hablando un lenguaje del norte. Gracias. Vamos, por favor. Não se despeça, se dispa pra ver se a saliva da liga de novo. Respondo por mim, como olhas assim? Aquela coisa toda, coisas todas sendo ditas. Dedo feito tinta, corpo tipo quadro. Pelos e poros a plenos pecados. Tua cabeça em minhas coxas num suor sagrado. Vem, sinta. Só lascívia, coração bundo que erra as batidas de banho, derrapo na curva molhada. Tua língua chicote, uma peia bendada. Não caigo, transbordo, me afogo nos sons. Me perco e me acho nas imperfeições. Respiro e retorno num ritmo lento. Te trago, não trago, viajo pra dentro. Senta aqui. Las salamandras están asociadas al fuego. es que estos pequeños anfibios encuentran refugio en troncos podridos. Cuando son usados como leña, las salamandras aparecen entre las llamas. Ra, dio, pe, dal. Radio Pedal, comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Reciclarse. Transformarse en otra cosa. En otro momento. En otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá en Radio Pedal. Se viene. En una buena de verdad. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Y ya suenan las cositas calientes de Donna Summer, porque tenemos el honor, el placer y la alegría de estar compartiendo esta cabina y estos micrófonos con nuestra amiga Valentina Machado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El honor, el placer y la alegría, como siempre, es todo mío de estar acá en este programón de Nuevos Fuegos. Bien, bueno, arrancó el presidente, no sé, dice que tenés celulares. ¿Tengo yo celulares? Sí, no sé, tenés que hablar con el Cookie. Ahí salió un audio. No se entendió. Ok. Después los paso a retirar. Bueno. Bienvenida, querida. Hasta el presidente te da la bienvenida. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo y qué lástima tener este presidente. Pero bueno, pero... cosas que pasan. Todo bien lo podemos hacer, sí, al final. Bueno, pero igual de última, donde hay cositas calientes también es en la Torre Ejecutiva. Hay cositas calientes. Este ahí es un país de cositas calientes. Calientes. Menos de temperatura, el resto está, sí, todo está, prendido está fuego. Está caliente en todos lados. Vos sabés que sí. ¿Cómo? Sabemos que sí, sabemos que sí. Y bueno, como hay tanta cosita caliente, yo traigo más cositas calientes, porque me cuando encanta. El fuego se prende no hay que dejar que hay se apague. Hay que remar una ramita ahí. Y sí, una vez que se encendió, hoy traigo varias cositas calentitas. Y vengo con cositas calentitas de Brasil. Opi. Otro lugar donde también hay llamitas prendidas, ¿no? Sí, claro, y a la espera. Y está a la espera de, bueno, de ver si se enciende más, si se apaga rotundamente, ver qué pasa por ahí. Vamos a ver qué pasa. No creo que se apague rotundamente. Y yo creo que no, es un país donde nunca se apaga, ¿no? Hay un país que le gusta el calor, al fuego le gusta el calor también, y es una combinación. Sí, acá nunca se prende, allá nunca se apaga. Cada uno tiene, bueno, lo que le tocó por padrón, digamos. Bueno, les cuento lo primero con lo que venimos hoy. Cosas calientes de Brasil. Y traigo dos cosas calientes de Brasil y un cierre caprichoso. Porque tengo ganas, porque es mi porque cumple. No tiene nada que ver con Brasil. Y lo festejo como quiero. Ese siempre es la máxima de este lugar. Lo primero que le traigo, porque si decimos fuego, decimos Brasil, hay un nombre, hay una persona que no podía no traer. Una mujer que tiene fuego todo, porque es un fuego político, un fuego musical, porque tiene una voz que es una cosa imponente, además es compositora, fuego físico también, porque ella es todo fuego, y mucho fuego emocional. Es una persona muy afectada por la realidad, muy sensible. Estamos encendida hablando de, en todos los sentidos. Sí, la gran y la única Doralice. Me imagino que la conocen y seguramente quienes estén escuchando también, porque además ha estado bastante sobre el tapete en los últimos años. Doralice es una artista de Pernambuco, nordeste, brasilero, bueno, que tiene una potencia, está salada, o sea, la escuchás y te mueve todo por dentro, te mueve todo por fuera, está un bozarrón, es, como sabrán, una mujer negra, feminista hasta la médula, que pisa muy, muy fuerte políticamente, es una activista, por supuesto, 100% activista antirracista, ni que hablar, pero siempre con ese tema sobre la mesa. Un dato interesante es que ella empezó a cantar a los 3 años, muy, muy chiquita, muy peque. Y cantó durante 10 años en un coro gospel. ¡Wow! De la iglesia. Y es una gran crítica de la iglesia, que es muy interesante, porque siempre quien supo estar muchos años dentro de esas instituciones tiene mucha data para finalmente quemar después. Exactamente, sabe de lo que está hablando, digamos, habla con propiedad. Es muy crítica en general de los patrones de belleza, porque ella tiene un tema que es como con el que se hizo bastante reconocida, por lo pronto a nivel internacional, dentro de su país, me imagino que ya venía con una carrera y un reconocimiento, que es Miss Belleza Universal, que lo deben haber escuchado claro, muchas por veces. Sí, señor. Bueno, hoy esa canción es tipo un ícono feminista en Brasil, es tipo el hito feminista, el bloque feminista brasilero usa esa canción cada vez que sale a la calle, para cada cosa, siempre está sonando ahí. Además es muy crítica de la policía, es una mujer que en todas sus canciones siempre nombra y critica a la policía, bueno, justamente además por su tratamiento a las personas negras, ¿no? A las personas de su comunidad. También es muy crítica de los medios de comunicación y bueno, y es particularmente, además de crítica y muy combativa, es eso, es una persona como que le afecta la realidad que la rodea, que no puede no serlo, digamos, ¿no? Que todo lo que está a su alrededor de alguna manera la toca, no puede cerrar los ojos, no puede ignorar lo que sucede a su alrededor. El primer disco lo sacó en 2017, no hace tanto tiempo. Bastante es nuevo, yo me imaginaba algo anterior. Creo que tiene como algunos simples antes del disco, o sea, ya venía tocando, venía cantando, pero bueno, este es como el primer disco así oficial de estudio que se llama Canto de Revolución. Acá vamos a tener este acento, ¿verdad? Este estuvo espectacular. Estuvo bastante bien este, pero muy es el primero. Muy bien, estuvo muy bien. Es el primero. Además lo tengo al Tom acá que tiene data de Brasil. No, ni tanto. Y me genera esto, ni ¿viste? Tanto. Cuando vos no te dé vergüenza. Cuando vine a hablar en japonés, todo bien. No había nadie que me pudiera decir, che, esto no es así. Pero ahora ya es otra cosa. Bueno, este primer disco, Canto de Revolución, es el que tiene Miss Belleza Universal. Que bueno, arrancó con todo. Imagínense, el primer disco. Claro, la vara. Pum, altísima. Allá arriba. Bueno, y en esto de ser un hito feminista, hay una canción que ella tiene que es muy linda, que se llama Mulieres, que es una reversión del tema de Martinho Dávila, muy conocido, pero es una reversión feminista. Justamente, todo esto, porque el tema de Martinho Dávila dice que él ya probó todas las mujeres, esto todos los colores, esto es buenísimo. De todos los tamaños, como que bueno, ella pasó por todas las mujeres que podía pasar y ninguna le dio la felicidad. Ah, mirá, y seguí siendo un pelotudo. Hasta que llegó ella. Y ahí dice, bueno, contigo encontré la felicidad. Y en esta reversión de Doralice le dice, bueno, yo no me voy a hacer cargo de tu felicidad. No sé, manejate, nosotras sí somos de todos los colores. Pero bueno, me parece una cosa como muy, muy contundente, porque ir a criticar a Martinho Dávila en Brasil, con lo que significa para la cultura brasilera, para el canto popular, además, ¿no? Para también todo toda una esfera de la izquierda, digamos, no es solo... Es fuerte, es poderoso, es muy poderoso y, bueno, muy contundente, y quería traer eso. Igual hoy no vamos a escuchar esta canción, pero se las voy a dejar ahí como recomendación. Me gusta. Para que puedan escucharla. Me quedé pensando de que, creo que es Etta James, esto es a confirmar, que hace también una versión de Otis Redding de una canción que, claro, tiene una perspectiva tremendamente machista. Y también hay una reversión ahí cambiando, parándose desde otro lado. No me acuerdo exactamente cuál es, pero después la buscaremos. Sí, está buenísimo. Yo creo que tiene una potencia increíble hacer eso, porque efectivamente yo nunca me había cuestionado esa canción de Martiño Dávila. Primero porque, bueno, como está en otro idioma, una capaz que no se detiene tanto en la letra de lo que dice. Pero igual, al escuchar eso dije, claro, este tema es terrible. Y efectivamente no lo había visto. Y bueno, entonces, nada, me parece como súper potente estas herramientas de muy hacer como data. Pum, el cambio de claro, perspectiva. Y evidenciarlo también de otra manera, como más creativa, ¿no? O sea, como esta denuncia, pero mira, te agarro este tema y mira qué bien que se puede hacer, está bien. Sí, sí, sí, totalmente. Estoy esperando por alguien que haga una de Cacho Castaña. Lo que pasa es que ahí no hay manera de reversionar. ¿Cómo da vuelta eso? No, y ahí gasolina y un fósforo. Nos vemos, claro, ¿no? Eso hay que quemarlo y nada más. Viste que dicen que hay cosas con las que no se discute. Exacto. Con el fascismo no se discute, con Cacho Castaña no se discute. No es un interlocutor válido para nosotras. Así que bueno, nada, yo la admiro profundamente a esta mujer, me parece una cosa increíble, porque además hace unas críticas muy estructurales a nivel político, ¿no? Hace críticas estructurales de cuestiones sistémicas. De fondo. Exacto. Y bueno, y muy arraigada al país donde vive, ¿verdad? De hecho, ella tiene en varias partes de canciones, en una particularmente, tiene un coro que dice: la democracia es una dictadura disfrazada. Varias veces. Y bueno, a mí me parece una cosa súper potente esto en esto de, bueno, no ir por estos caminos del republicanismo y la democracia, ¿no? Como institución única, válida, cosas, sino como, bueno, nada, cuestionemos todo, ¿no? Cuestionemos de fondo. También entiendo que esta cuestión y esta crítica específicamente viene porque ella es de Brasil y, bueno, por los golpes, los últimos golpes de Estado en Brasil han tenido que ver como con... mediante métodos democráticos. Claro, el impeachment. Exacto, y... como el lawfare, que le llaman, exacto, que es esta nueva modalidad de... Los famosos golpes blandos. Exactamente. Entonces también entiendo que viene por ese lado la crítica. Ella, de hecho, no se define petista, digamos, pero sí para esta campaña ha apoyado a Lula, ha salido con videos de Lula. De hecho, en el 2019 sacó un disco, ella tiene como 3 discos. En realidad tiene 5, pero hay 2 que son como vivos, digamos. O sea, no tienen canciones nuevas, son esas mismas canciones hechas en vivo o de diferentes maneras, pero las mismas canciones. Pero en 2019 uno de los discos que saca se llama Pílula Libre. Pílula Libre. Pílula en realidad es pastilla o píldora en portugués. Una pastilla. Entonces, de alguna manera, como pastilla libre, en la tapa del disco ella está con una pastilla azul y una roja, como muy a la Matrix, ¿no? Como, bueno, ¿qué querés? ¿La realidad o seguir en esta ficción dormida? Pero bueno, el pi está en blanco y el Lula está en rojo. Y fue en el 2019 este disco, que es cuando efectivamente Lula le dan la libertad. Creo que fue a fin de año y este disco ella lo saca a mitad de año. Entonces, bueno, también tiene un activismo como concreto, más allá de lo estructural y lo abstracto, digamos, tiene un posicionamiento claro. Sí, bien concreto, ¿no? Sí. Y en cuanto a Lula, está bueno a full en la campaña. Si la siguen en las redes sociales, la van a ver. Traje una cita de un... Le hicieron una entrevista en 2019 en Brasil de Fato, un medio brasilero, que dice cosas muy interesantes. A ella le preguntan como, bueno, ¿de qué le gusta cantar? O ¿por qué canta lo que canta? Y ella responde esto. Yo quisiera estar hablando de amor, del mar, del cielo azul o del surf. Pero mi realidad está invadida por una realidad tan dura que permite que la policía cometa delitos sin ser castigada por ella. Entonces, ¿de qué hablo? Hablo de un sistema que me oprime, que me mata y que me silencia. Hablo de quienes son nuestros verdaderos enemigos, de quienes son los dueños del poder, de las instituciones religiosas, de la política financiera que nos quitan nuestros derechos. Y después dice, cuando todas las esferas del poder del Estado están silenciadas por un gobierno militarizado, por un gobierno controlado por las empresas, lo que nos queda es utilizar la cultura para hablar de política. Es la única manera de presentar la realidad, los hechos de la sociedad. En televisión no lo vas a ver, en la revista no lo vas a ver, en los periódicos no lo vas a ver. Que a mí me parecía muy interesante como esto de ella de alguna manera lo que dice es, yo no puedo no hacerlo. No sé, ¿por qué lo hago? No sé, no puedo no hacerlo. O sea, a mí me está explotando la realidad en la cara y yo no puedo irle a cantar al mar y a las flores. Aunque también lo puedo hacer, pero no puedo no hacer lo otro. Que a mí me parece una contundencia terrible en esto de, bueno, de una sensibilidad sobre la realidad que pasa a nuestro costado, ¿no? Y no poder ignorarla. Sacó un disco este año, muy lindo también, que se llama Dávida, que según me dijo Dippel, que es mi traductor de confianza, significa algo así como regalo, obsequio o don, de alguna manera. El tema, el disco este está muy bueno y tiene el tema que vamos a escuchar ahora, en segundos, pero lo tiene remixado. Está re lindo, pero a mí me gustaba mucho más el original, entonces traje el original, que es del 2019, de este disco que les comentaba recién, Pílula Libre. Vamos a escucharlo sin más, si les parece bien. Me encanta, tengo muchas ganas. Lady Bull. Y es un temazo, Sanfer, mandalo nomás. Fui tu enquanto tu não tava. Tomei café no teu lugar, nem te conheço. Mas já te amo, penso em você e faço planos. Fui tu enquanto tu não tava. Tomei café no teu lugar, nem te conheço. Mas já te amo, penso em você e faço planos. Você acelerou. Nada basta fora. Eu penso hora de ir embora e espero mais. Eu ontem esperei contato, uma lembrança que foi bom. Você com esse seu muro fraco me evita pra fugir do som. Você acelerou meu coração. Tomei café no teu lugar, nem te conheço, mas já te amo. Penso em você e faço planos. Me beba. Fui tu enquanto tu não tava. Tomei café no teu lugar, nem te conheço, mas já te amo. Penso em você e faço planos. Me beba. Você acelerou meu coração. Bueno, qué tool, ¿qué les pareció? Hermoso. Bomba, ¿no? Espectacular. Me encantó. Les comentaba recién fuera del aire que yo no la tenía mucho, sí conocía esa canción, Miss Beleza Universal, pero bueno, nada, me llevo una joyita de sí. Programa de hoy. Ya acá estoy. Y mucho material, ¿no? Para ir a ver y para investigar. Y la verdad que muchas además, cosas. Yo no las tenía con tantas cosas. Sí, tiene un montón y su música está buenísima, o sea, como que te regozás con la música. Y a mí no hay nada que me gusta más que lo político, que pueda ser divertido, que uno pueda disfrutar, ¿no? Y salir un poco de esta de esta cuestión, sí, y... o a los latigazos, ¿no? Esto como hacer política siempre sufriendo. Claro. Claro, la abnegación esa constante, ¿no? De, viste, si no muero no ayudé a nadie. Bueno, claro. No. Se puede bailar. Se puede bailar y cambiar las cosas, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, seguimos con Brasil. Voy con el segundo artista. ¿Lo conocen a Emicida? Sí, lo conozco. No. Emicida está en el es tapete. Es muy popular. Ha sido muy popular en los últimos años. Sí. Se llama Leonardo Roque de Oliveira. Tiene ahí, anda cerca de nuestra edad. Es un pibito, digamos. Una persona joven, muy joven. Bueno, que es muy conocido por su nombre artístico, en realidad, que es Emicida. Cantante, productor musical, brasileño también, obviamente. Hace rap y hip hop. Arrancó en el 2010, por allá. Ya tiene como 10 discos, o sea, wow, un disco por año. Tranca. Claro, tranqui. Tranca. Yo no puedo hacer un programa de radio por año, pero él hace un disco por año. Gente muy productiva y muy creativa. Bueno, ¿y por qué se llama Emicida? Jueguitos de palabras. Me encanta. Cosas que nos gustan. Que te gustan mucho. Cositas calientes que nos gustan. Es una fusión de MC y homicida. Emicida. Te mato con mi rima. Me gustó. Parece que cuando arrancó, en el año 2010, iba mucho a batalla de freestyle, de improvisación, y ganaba mucho, y como que se ganó este apodo de decir, bueno, el asesino, claro. De las batallas de improvisación, y ahí le quedó. Pero él hizo algo más con eso, y lo separó en sílabas. Entonces sería E-M-I-C-I-D-A. Algo parecido a Eminem. Ah, Eminem. Yo me acordé de Animal, en realidad también. De Marshall Mathers, M-M-M, y después termina siendo Eminem. Exacto. Bueno, y lo que hace con estas siglas, separar Emicida en siglas, es poner la frase, y acá viene este portugués. No, primero se lo voy a decir en español, así no queda tan mal. En español sería, mientras mi imaginación componga locuras, dominaré el arte. Wow. No coinciden las siglas en español, no, o sea, no intenten buscarlo, pero en portugués sí es, en canto a miña imaginação, componha a insanidade, dominarei a arte. Y ahí cada palabra coincide, bueno, con la E, la M, la I, la C, la I, la de la A. Hoy les traje un tema que también fantástico, tiene un jueguito de palabras en su título. Digamos, este es un disco que sacó en 2019 que se llama Amarelo, que amarelo, como sabemos, es amarillo. Claro. Pero Nati Acosta. La E, le encanta. Nati Acosta, para vos este disco Amarelo, tal cual. Pero la E de Amarelo está en mayúscula. Está en mayúscula. Lo que significa que es amar elo. Él hace dos palabras. Y por lo que busqué en Deeper, elo es algo así como enlace, vínculo, relación. Bueno, lo podemos llevar por ahí. Entonces, de alguna manera, lo que significa es enlace de amor, podríamos decir, o vínculo. O Dimple ya podría empezar a patrocinar esta columna, ¿no? Sí, perfectamente. Tranquilamente. Lo voy a dejar de nombrar y le voy a pedir plata y después de que me la dé lo voy a empezar a nombrar de nuevo. Un poco de guita no nos vendría mal. No nos vendría mal, sé que no. La sé verdad que no. Así que bueno, y la canción que vamos a escuchar, que traje de Emicida, se llama Amarelo, igual que el disco. Yo tengo solo un detalle con esto. Diga. La canción fue publicada en el 2019 y en un suceso desafortunado para esta canción, la canción decía «Presentemente eu posso considerarme un sujeto da sorte». Y algo así como, soy un tipo con suerte, este año no morí y el año que viene tampoco. Y lo tiran, lo publican justo en el momento en el que se desata una pandemia mundial. Qué ojo, ¿no? Esto fue tremendo para Brasil. Es un temón. Pero, ¿viste cuando las cosas no caen en el... No tuvo buen timing. No, fue un buen timing. Sí, pará, y además trae colaboraciones en esta trae canción. Trae colaboraciones. Gente que ha sonado en este programa. Pero pará, vamos a decir algo acerca de esto. Porque esto de sujeto de Sorchi, como sujeto afortunado, un tipo con suerte, en realidad es el sampler que usa esta canción. Porque esa canción es de hace muchísimos años y es de Belchior. Que Belchior es un tipo que nació en el 46 y que fue como uno de los iniciadores de la música popular brasileña, lo que le llaman MPB, uh-huh. que es como una segunda ola de la bossa nova, pero que incluye otros ritmos tipo rock, pop, samba, que hace como una fusión. El tipo es un exponente del MPB, es uno de los primeros, de los pioneros. Y en realidad la canción es reconocida y la canción es de los finales de los 70. Es la canción original. Emicida lo que hace es agarrar el sampler, o sea, cuando empiece este tema lo que van a escuchar es a Belchior, efectivamente, cantando esa canción original. Y después también agarra el estribillo. Y el estribillo suena toda la canción cantada por Emicida. Y tiene es con dos personas que colaboran. ¿Qué personas? O sea, porque además, les digo, podríamos hacer un programa entero, ¿no? Sí, exacto. Si ya había fuego, o sea, ahora se encendió a otro nivel. Todo. Une es Pablo Vitar, que lo deben conocer, un artista que está completamente despegado. Bueno, es obviamente música, es drag. Bueno, por lo que estuve leyendo ahí, él en realidad se define como de género fluido, porque vieron que por momentos aparece, es como drag, se draguea, pero por momentos no. Género fluido y Majur, que también... Ha sabido sonar en este programa. ¿Ah, sí? Ah, sí. qué buena. Estaba todo coordinado. También. Alto, un artista muy zarpado. No binario, en este caso, él se define así. Y bueno, nada, no vamos a decir nada. Escúchenlo porque es un temazo. Presentemente eu posso me considerar sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, drama curvo, sou um drama turbo. Com cama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Meu pior tinha razão. Ano passado morri, mas esse ano Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Ser feliz. Uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Vovó diz, odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide! Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Que eu falei, não se agendar. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumi a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem ao pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Só que invade a cela. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Mais importante que nunca. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Respira fundo e volta pro rio. Vai. Cê vai sair dessa prisão. Cê vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, vai. Te vejo no pó. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ah, bueno, un despelote. Qué bárbaro. Un despelote. Vieron que como que te da ganas de vivir. Porque sí. A todos nos entra esto. El año pasado morí, pero este año no. Este año va, ¿no? Como este que año va. Siempre venís un poco muerta es y decís, esta. Vamos. Este año la pego. Y te empuja. Está bueno. Lindo. Tiene mucha crítica también, ¿no? A este mundito de la red social que hoy estamos hablando, ¿no? De siempre poner cara de que estás feliz, siempre tenés que poner esa pose. Be real. De que todo está bien. Claro. Tremendo. Sí. Así que bueno, queda la recomendación igual para que sigan escuchando al estrés. Claro. A Emicida, a Pablo Vitar y a Majur, recién estábamos hablando de cuál era la pronunciación correcta. Che, y a la data esta también que tiraste de años atrás, que también está muy bueno. ¿Belchor? Belchor. Con I, así sí. Que también. Sí, también. Así que bueno, escuchen todo. Un montón de recomendaciones. Me estoy retirando porque yo siempre acá me tomo como un tiempito de más del mío. Y me voy a ir. Está perfecto. Pero nosotros no queremos que te vayas. Ah, bueno, no pero sé. Vamos, sí, vamos al bar, Ulises. Cerramos todos. Y me voy a retirar con un tema que además justo acaba de llegar mi amiga personal, Lucía Surroca. Me encanta decir amiga personal. Si no es personal, ¿qué es? Mi amiga laboral. Mi amiga impersonal. Bueno, mi amiga personal, Lucía Surroca, también hay otras amigas por ahí afuera, está Vicky, pero porque este tema me lo mostró ella, en realidad, entonces coincide que lo voy a tirar y ella está llegando, que es un tema que no tiene nada que ver con Brasil, absolutamente nada que ver con Brasil, es una fusión de dos mujeres, eso sí, siempre, ever, una estadounidense y la otra de República Dominicana, que está con una llama descontrolada. Pero no regula la llama y no quiere regularla. Claro. No, o sea, no es su intención para nada. Esto es todo intención. La intención es que esa llama suba. Y no pare. Prender fuego todo. Porque son Madonna y Toquilla. ¡Qué dos! Sí. No ha sonado este tema acá, pero sí hablamos de esta canción hace un par de programas. Lo hemos mencionado. Yo ahí me enteré acá al aire que habían hecho una colaboración. Hicieron una colaboración. El 16 de septiembre la sacaron. Hace re poquito. Es nueva. Casi un mes. Ya se ha hablado del meme del parecido de Madonna. Obvio, es que ese día yo lo dije acá sin saber que era un meme. O sea, vimos una parte del video y dije, che, Madonna está igual a Silvia Zuller. Y a los días me crucé un meme. Lo han visto. Podría ser un featuring Silvia Zuller Toquilla. ¿Por qué no? Pero bueno, el video es imponente. Además es una colaboración real. Porque vieron que a veces pasa que con los artistas como que te mando unas pistas y alguien los mezcla y hacemos un video que montamos imágenes y es como alto featuring y nunca se vieron en la vida. No, ellas se vieron. Se vieron y en el video queda claro que no solo se vieron. Es un video muy, muy hot, muy lindo. Arranca con una advertencia el video que dice warning. Se vienen cositas. La advertencia. Cositas calientes. Cositas se vienen calientes. Cositas calientes. En realidad la advertencia principal dice como que tiene flashes y brillos que pueden afectar como la fotosensibilidad. ¿Vieron personas con epilepsia? Sí. Pero después también dice que tiene algunas imágenes que a algunas personas les pueden incomodar. Y sí, porque Madonna es como que incomodar es su segundo nombre, ¿verdad? Vino una a esto. Una carrera basada en eso, básicamente. Vino a esto. Y lo vuelve a hacer con 64 años, 2022, y una rapera muy joven de República Dominicana, como es Toquilla. Y bueno, y es un temón. Y les voy a comentar esto. Porque claramente el video es muy sexy, muy sexual, hay mucho líbido, es muy hot. Ellas se besan, se tocan, es una cosa imponente. Y Madonna, después que saca este video, a los días, sube un video a sus redes sociales con una bombacha rosada en la mano y abajo pone: si le erro es porque soy gay. Y tira la bombacha a un cesto de basura, a un bote de basura, no sé cómo este español neutro cómo se dice. Al tacho. Al tacho. Sin ningún tipo de intención de invocarle, por lo cual no le invoca en absoluto. Y allá salieron todos los medios a decir: Madonna confiesa que es gay, Madonna confiesa que es gay. Pero bueno, lo interesante es que lo hace pegadito a este video también para meter un poquito ahí la polémica, incomodar un poco como le gusta a ella y para traer siempre sobre la mesa como, bueno, esta cuestión de el sexo entre mujeres y el amor entre mujeres, sí para fetiche, no para placer nuestro. Bueno, no. Yo creo que un poco eso es lo que se está poniendo sobre la mesa. Así que me voy. Los dejo con este temón, que en realidad es como una reversión de Hang Up. Un temazo de Madonna. Un temazo. Y el nombre es Hang Up on Toquilla. Nos vemos la próxima columna. Claro que sí. Nos vemos, amiga. Gracias por tus magias de siempre y feliz cumpleaños. Tante gracias. Muy obrigado y parabéns. Bueno, solo espero que lo den todo escuchando esta canción. Toquilla, ¿qué es lo que? Yo quiero uno nuevo. Hang Up. Yo lo que estoy en otro. Lento y yo estoy rápida. Rápida. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida.

solo en casa. Yo aquí triste porque te viene el historial. Subiré un perditorio y te escribiré en el WhatsApp. Súper triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Bueno, amiga, ¿hacemos la puti vuelta? Seguro. Nunca. A la barra y volver. Se me cayó un huevo hacer la puti vuelta. Dale. Soy la más anti puti vuelta del mundo. Me toca a mí ir a buscarlo, siempre los trago. Pero alguna miradita saco. Che, ¿qué? Estaba pensando que, salvo por Madonna, programa full Latinoamérica. Muy latinoamericano. Han venido gente a cantar desde Chile, ha venido gente a cantar de Brasil, Buenos Aires. También pasaron compatriotes. Y nos vamos a ir con algo de Argentina, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bueno, yo solamente quiero aprovechar estos últimos minutos porque me da una cosa tremenda que la gente ya se esté yendo. Digo, no nos van a dejar acá, me muero. Yo nos me dejan afuera del cumpleañito. Yo quiero ir al cumpleañito. Radio Pedal es un colectivo donde no solo se hace comunicación, se hacen muchas cosas. Se aguantan los eventos, hay eventos culturales, se hacen talleres acá adentro. También está La Olla, que está los miércoles de mañana, y pueden venir a colaborar. Todo suma, todo lo que puedan arrimar suma. Y para sostener esto tenemos una vía que es muy accesible para ustedes que están del otro lado, que es entrando a la página web nuestra y le dan clic a el botón que dice suscripción o suscribirse. Y con eso nos están dando una mano tremenda y realmente lo necesitamos. Todo aporte y toda ayudita viene bien para que esto siga existiendo. Bueno, qué decir después de eso. Nada, gracias Balita por la hermosa columna, gracias Anfi por operarnos, gracias al Seba que anda por ahí en la vuelta y que nos ha traído birra muy rica. Gracias a vos, Tom Moreno. El nuevo pasante. Llegó el nuevo pasante. The intern. Bueno, te cuento nada, rapidito, lo que estábamos escuchando era sí, Polimá, mucho. West Coast y Pailita, que es gente que viene de Independencia, Chile. Bueno, cantante trapero chileno con ascendencia angoleña, considerado uno de los cantantes de trap más relevantes de Chile. En el 2022 lanzó la canción Ultra Solo. Y bueno, nada, hay que seguir insistiendo con esto. Mucha data, mucho trabajo, muchas colaboraciones. Como es el mundo del trap, que siempre, bueno, voy a tu casa, grabamos un temita, qué sé yo, pim pum pam, y van saliendo estas cosas hermosas. Así que el tema, ya saben, es Ultra Solo, un tema que si a la letra le sacamos la música, nos ponemos un corchazo, pero la música... Pero por suerte está... La música está tremenda. Bueno, nos vamos con una institución de la cumbia feminista, de la cumbia punk y de todo lo que es la Argentina, la señora Flor Lingera haciendo Hola. Y esto es solo y exclusivamente porque sé que a mi amiga Valentina le encanta esta canción y como es su cumpleaños y la queremos mucho, se la quería regalar. Esto fue Nuevos Fuegos, nos escuchamos el viernes que viene. Bye. Aventura, y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa. Si estás en otra y mi perfume te atropella. Cuando estoy perdida, yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola, otra vez. Quiero decirte que no importa el momento. Esperando tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de.